Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Muy bien, seguimos en el Enredando las Mañanas de este lunes. Fresquito aquí en Casa Grande, soleado aquí también, pero nada, otoño al fin. Es el momento de nuestra nota con Liliana Olivero. Vamos a estar comunicados en brevísimos segundos, sí, con ella. Liliana Olivero, que será la candidata a gobernadora de la alianza conformada entre la Izquierda Socialista, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, sí, el Partido Obrero, fuerzas que acordaron un reparto equitativo para los cargos en disputa y la continuidad del acuerdo de rotación de quienes ocupen las bancas. Liliana es ex legisladora provincial por 4 periodos y ex dirigente gremial en el Banco de Córdoba. Será la 6ª postulación de la dirigente de Izquierda Socialista para acceder al Ejecutivo Provincial, cifra récord desde la recuperación de la democracia. Para este turno electoral será acompañada por el abogado y ex legisladora provincial Soledad Díaz García, dirigente del Partido Obrero y de la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras. Junto a Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero y recientemente imputado tras una protesta en las calles de Córdoba, habían sido los primeros en publicitar sus aspiraciones y en febrero pasado. Y vamos a ver si logramos la comunicación. Me parece que sí, que ahí está conectada Liliana. ¿Estás vamos por ahí? Bien. Buen día. Te escucho bárbaro. Ahí me escuchas bien. Bueno, Liliana, sí. Un gusto saludarte. Recién repasábamos la información oficial que decantó del cierre de listas, de las presentaciones, sobre este acuerdo también que podemos rotular en términos rutilantes, ¿no? Importante es lograr esta alianza de cuatro patas. Así es, Martín. La verdad es que estamos muy contentas y contentos porque el Frente de Izquierda Unidad logró un acuerdo que no solamente lo tenemos de hace más de 10 años, sino haber logrado una lista unitaria no es un tema menor. Resaltar la unidad de la izquierda, además del 99% de la izquierda a nivel nacional, me parece muy, muy importante. Ustedes saben que nosotros venimos con 3 partidos, Izquierda Socialista, mi partido, el PO y el PTS, desde el año 2011. Claro. En el 2019 se sumó el MCT, por lo tanto, fortaleciendo la unidad de la izquierda revolucionaria, diría yo, que tiene un programa claro y que ha demostrado durante todo este tiempo no solamente el programa de salida de fondo a los males capitalistas, sino también un método ultrademocrático, que es la rotación de la banca, que tiene que ver con que nadie se atornilla, ¿no?, en ninguna banca. Y por otro lado, donamos la dieta, somos los que después volvemos a los laburos una vez que terminamos el mandato o que renunciamos para que suba quien corresponde en la lista, porque los 4 partidos rotan en las bancas. Tanto lo hemos hecho, lo seguimos haciendo en este momento y obviamente de cara a estas elecciones lo vamos a seguir haciendo. Por eso creo que es de mencionar y es la novedad que podemos mostrar una izquierda unificada, no un cambalache como hemos visto en este cierre de listas con una lista de Juntos por el Cambio que ha dado mucho para hablar, que han tenido que tirar la moneda con cara y cruz para ver quién entraba en la lista. Bueno, realmente nefasto, ni que hablar de la lista del PJ cordobés, que ha hecho un abrazo del oso, incorporando al presidente del PRO, diría ahora al ex presidente del PRO, y también a un grupo de dirigentes radicales enojadas y enojados, como es el caso de Miriam Trunotto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que esto muestra la Córdoba de los panqueques, y en esto la izquierda puede mostrar totalmente lo opuesto. Liliana, en este sentido, más allá de la de las revelaciones que dejó ese cierre de las listas en cuanto a las otras fuerzas, ¿crees que también, más allá de que quedó deschavado el gran caos y cómo están buscando aliarse algunos que no se podían ni ver, también de alguna manera quedaron plasmadas esas otras intuiciones o por lo menos realidades que se suponían, como por ejemplo alguna especie de acuerdo tácito entre el peronismo y el radicalismo histórico acá en la provincia, o incluso ese vínculo esquiaretista con Macri desde siempre también, ¿no? Ha quedado todo desvelado, como dirían. Sí, sí, lo que era crónica de una muerte anunciada quedó sumamente claro. O sea, el soldado del macrismo, del PRO y de toda la derecha argentina quedó sumamente claro ahora con estos lugares que le ha dado el peronismo cordobés, peronismo que por otro lado, Martín, creo que viene implosionado, ¿no? Que viene realmente muy mal, con una crisis política enorme, que lo vemos también a nivel nacional, en claro, el Frente de Todos, lo vemos en Juntos por el Cambio, lo vemos en lo que siempre hemos llamado los dos partidos mayoritarios o tradicionales, no me gusta decirle mayoritarios, tradicionales, que siempre defendieron a las grandes multinacionales, a los grandes grupos económicos, y que hoy efectivamente hay una ruptura de millones que tienen una bronca enorme. ¿Por qué? Porque la heladera sigue vacía, el bolsillo sigue vacío, porque las jubilaciones están por el suelo, y hay toda una especulación enorme con el dólar, con la macroeconomía, entonces con un Fondo Monetario Internacional que se frota las manos porque cada vez viene con más condiciones, además de la reforma tributaria, viene por la reforma laboral. Entonces hay una bronca genuina de la gente que puede disparar para cualquier lado. Por eso también desde el Frente de Izquierda Unida no solamente planteamos la salida de fondo, sino ojo con el liberfacho de Milei, ¿no? Claro. Estos espacios que piden cárcel o bala, la venta de órganos, vende humo con una dolarización donde ya hemos visto lo que pasó en Panamá y Ecuador, que significa lisa y llanamente cobrar $10 para un salario mínimo de hoy, que serían $178 al precio del dólar de hoy, pero que al dolarizar una economía hay que cambiar todo el circulante que hay en pesos, y que efectivamente por los pocos recursos que hay en el Banco Central estamos hablando de un dólar entre 8 y 10 mil pesos. Claro. Entonces, bueno, no hay forma de pensar que con la dolarización, que significaría una hiperinflación, el pueblo argentino pobre va a estar mejor. Liliana, entonces, perdón, sí, redondea. No, la idea es esta, ¿no? Llevándolo al terreno cordobés, esta desesperación que tiene el gobierno de Schiaretti en este momento, que ha logrado nuclear al Partido Demócrata, el rancio Partido Demócrata, con el Partido Socialista Rosita y con Libres del Sur, junto con Preto, presidente del PRO, y Miriam Prunotto, una estrella de la derecha radical. Entonces, bueno, ahí está la oferta del gobierno para no perder esta provincia rica, pero que tiene miles y miles y miles de pobres. Te quería consultar porque también el programa que estamos haciendo, el Enredando las Mañanas, sale por todo el país. Y nosotros desde Córdoba, una vez más, exportamos a un gobernador que va por la intentona del sillón de Rivadavia. Schiaretti anunció su precandidatura. Pero, ¿qué le podés contar a nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que escuchan desde Jujuy, a los que se prenden en la provincia de Buenos Aires, sobre qué representa este personaje tan extraño de Schiaretti, ¿no? Desde los gobernadores peronistas federales, anti-K, pero que también tiene este pasado y te diría ahora este presente, ¿no? Más claro que nunca, bien cerquita de Macri. Bueno, en primer lugar decirle que Schiaretti representa claramente los intereses de las grandes multinacionales que están instaladas en nuestra provincia, no solamente las automotrices, sino también las tecnológicas. Es el representante del agronegocio que tenemos en la provincia, una provincia llena de sojeros y de negocios que tienen que ver con los silobolsas. Es el representante del desmonte en nuestra provincia, con un pasivo ambiental enorme, con solamente un 3% del bosque nativo en la provincia. Es el representante genuino también de la corrupción, con personajes siniestros como Oscar González, un criminal vial que mató a una docente y dejó a dos niñas adolescentes en muy grave estado, y sigue siendo legislador, si bien no está viniendo a la legislatura, pues está suspendido. Pero bueno, gente que está bancada por este gobierno, como el caso de Mosquera, el responsable político e ideológico del gatillo fácil en nuestra provincia, que mató al hijo de Soledad Laciar, estoy hablando de Blas Correa. Ahora vamos al juicio también de Joaquín Paredes, asesinado por la policía del gobierno de la provincia. Es decir, Schiaretti es el que ha venido defendiendo alternativamente con De la Sota, fallecido en un accidente vial, han venido representando esos intereses. La provincia llena de cemento, pero donde no han hecho un plan de vivienda para los miles y miles que sufren el déficit habitacional. Es el representante, bueno, fue el colaborador número uno del gobierno nefasto de Macri durante 4 años, y el que está tomando una deuda enorme con el mundo árabe, con los bancos kuwaitíes, los bancos somalíes, justamente para llevar adelante la autovía de Punilla, junto con el gobierno nacional, que va a pagar 75 millones de dólares el gobierno nacional y 25 el provincial, con un negocio espurio con la CAF, que es un banco de desarrollo, entre comillas, latinoamericano. Entonces, bueno, para que todo el mundo sepa que no es el que va a resolver el problema de la grieta. Acá la grieta está entre los que llevaron a la pobreza, la mayoría del pueblo trabajador, los que están a favor de pagar la ilegítima y corrupta deuda externa. Recordemos que él votó junto con los diputados y diputadas del partido de Schiaretti en el Congreso Nacional el acuerdo mafioso con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Entonces, estamos hablando de un tipo que representa a los grandes grupos económicos en contra de la clase trabajadora, de las mujeres, de la juventud precarizada. Quiere llevar el PPP, este plan de 30.000 pesos, ultra precarizador. Nuestra provincia hoy yo creo que está en el ranking de las provincias con más precarización laboral, entre ellas las mujeres, no solamente en las aplicaciones, ¿no?, en estos que venden, que te llevan la comida a la casa, claro, sino en el estado provincial. Sí, sí. Tenemos el Ministerio de la Mujer con trabajadoras que nos tienen que cuidar frente a la violencia de género, que están cobrando 70.000 pesos. Entonces, bueno, ese es el gobierno que tenemos. Liliana, hablaste de desmonte, de nuestra precaria situación provincial con ese 3% de monte nativo, y hablaste de mucho cemento y de un modelo de gobernar. Nosotros estamos desde el Valle de Punilla acá comunicándonos con vos, y sabés que nos parte al medio la situación de la autovía de Punilla, tan conocida ya en todo el país, porque entendemos también que no se trata de una cuestión de comunicación, de llegar más rápido a los pueblos, de que el turista se maneje de otra manera. No va por ese lado, hay un plan más grande que parece que, aún cambiando de color, o sea, con el filtro nacional o el provincial, hay un plan superador, que es este plan IRSA, que hay acuerdos más importantes que, no importa quién esté, se va para adelante. Ante una llegada de la izquierda a la gestión, ante una situación concreta, ¿cómo se revierte esto si parece que la bota viniera bastante más pesada y más grande con un plan como estos? Bueno, en primer lugar decirte que estamos acompañando y hemos acompañado todas las luchas ambientales en general y en particular las asambleas que están luchando para impedir el avance de esta autovía. Hemos sido parte de los que rechazamos la ley 9814, que es la ley, yo siempre he dicho, es la ley de desprotección del bosque nativo, aquella ley famosa que venía muy bien elaborada de abajo para arriba y terminaron, ¿no?, coronando la votación para que el grupo de los grandes, de los del campo, digamos, de los ojeros, pudieran tener también ahí su cuota de ganancia. En este sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo por la anulación de este gran negocio que tiene que ver con el plan IRSA, un plan que no solamente involucra a Argentina, sino a nuestros países vecinos también, y que tiene que ver con el traslado de las mercancías del Atlántico al Pacífico, que esto tiene mucha historia, tiene mucha lucha, recordando incluso el pueblo boliviano en su momento. Acompañé también, yendo a Bolivia, al Foro Internacional por el Agua. Entonces, desde este punto de vista, decir, rechazar rotundamente cualquier tipo de negocio, que obviamente los hay, detrás de este fanatismo que tiene el gobierno de la provincia de llenarnos de cemento con el verso de que venga el turista y no demore demasiado en poder trasladarse en las rutas de Punilla. Esto efectivamente va a beneficiar a los grandes grupos económicos de siempre. Pasó lo mismo con la ruta del potrero de Garay, ¿no? Sí. Con esta ruta alternativa que rodea el dique Los Molinos. Mientras tanto, bueno, seguimos con el agua privatizada hasta el 2027 con los grandes grupos económicos. Mientras tanto, seguimos con el agua contaminada. Entonces, bueno, creo que es un gobierno que se pinta de verde, pero de verde de lo ecológico no tiene nada, sino más bien verde dólar. Verde lo alga. Único, Verde liqui, contado en liqui, algo así. Claro, y ninguna duda. Te cuento una. Hace un mes, si no me equivoco, se votó acá en la legislatura una nueva agencia. Una agencia que se llama, para que todos tus oyentes sepan, acá de Córdoba y de todo el país, las agencias son sistemas mixtos, ¿no? De lo público y lo privado. Ya llevamos más de 20. Por ejemplo, la Agencia Cultura es una agencia que no solamente tiene el rol el Estado, sino el sector privado. Se inventaron una. Agencia de la Competitividad. Ajá. Que tiene funciones como la de inversión, o sea, superposición también con otras agencias. No tiene controles y la novedad es que 2 millones de dólares le va a poner el erario público, es decir, el esfuerzo de todas las cordobesas y cordobeses al sector privado. Y en la mesa de esta agencia va a estar sentado un gran empresario cordobés. Seguimos poniendo al lobo cuidando las ovejas. No solamente los 2 millones de dólares cuando le niegan el aumento a las enfermeras, a los médicos, a la docencia, etcétera, etcétera, sino que se lo damos al sector privado para una tarea que ya otras agencias tienen. O sea, seguimos engordando los bolsillos de las grandes empresas multinacionales. Este es, de cuerpo entero, pintado lo que es el gobernador de Córdoba. Liliana, ojalá que salgan bien estas elecciones, que tengan una gran campaña y que se pueda lograr un cambio en esta provincia tan, tan lastimada. Sí, nosotros lo que decimos es claramente, todos, absolutamente, todos nos gobernaron con ajuste y corrupción. Uh-huh. Tenemos que gobernar y dirigir este país, esta provincia, los que nunca gobernamos, la izquierda junto a las y los trabajadores. Por eso va a ser prácticamente nuestra consigna de campaña, porque probamos con todo y estamos cada vez peor. Retrocedimos 40 años después de haber recuperado la democracia. Es en síntesis lo que está planteando esta unidad de la izquierda que lleva a dirigentes feministas, que además creo que es digno también claro. de mostrar. Sí, sí. Laura Vilches, Soledad Díaz, Luciana Echevarría y bueno, y yo que me toca con mucho honor la candidatura a gobernadora por Córdoba. Muchísimas gracias por este ratito, Liliana. Estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, Martín. Un abrazo para vos y toda tu audiencia. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Chao, chao. Hablábamos con Liliana Olivero, candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores. FITU, es acá, FITU. El FITU. FIT Unidad. FIT Unidad. Sería para las próximas elecciones del 26 de junio. Liliana va por su octava candidatura, es un récord de la provincia también. Y bueno, siempre es un gusto contar con ella. Nada, también a días de la oficialización de las candidaturas, va Liliana como gobernadora y está. Luciana Echevarría, que la recién la mencionaba, como primera representante para la legislatura. Acá en Córdoba tenemos una sola cámara, es una unicameral, y Luciana va a encabezar esa lista. Bueno, para los que las y los que no saben a quién votar, o no saben qué votar, o están indecisos, o están decepcionados, con toda esta porquería que anda dando vuelta, bueno, ahí está, hay una opción. Hay una opción acá en la provincia, y bueno, y también a los que están escuchando del otro lado, también nos tiró un perfil de Schiaretti para aquellos que dicen, che, pero el cordobés es ese. Qué simpático. No. Dale. Vamos con un... Musiquita, otra vez. Sí, el trío Chuncano, un valor local acá del Valle de Punilla, qué en realidad bien. De todos los valles. Vamos con ¿Qué nos va pasando? Mansito para sentir, voy yendo mansito para aprender, voy yendo mansito para entender y para comprender que no va pasando, nos están nublando, no estamos mirando ni lo que comemos ni a quién saludamos. ¿Qué nos va pasando? Nos vamos acostumbrando a ver gente con frío, con hambre y sin techo, bañados en llanto. ¿Qué nos va pasando? Y camino atento para encontrar lo que estoy buscando. Voy recolectando, regando y sembrando. Hay los niños que vienen y los que están. Va la niña que renacerá sobre su cosecha. Thank you.